el compañero Nacho Levy, la Grata Poderosa, participando hoy a 3 meses de Sander Rubén. Bueno, acaba de finalizar el acto. Tus primeras sensaciones, compañero. Es para cubrir el costo de la escultura. Así que... Dolor, impotencia y también mucha emoción. Mucha emoción de ver hoy articulados en la calle a los terroristas del astillero Río Santiago, a los terroristas de la Garganta, a los terroristas de la escuela pública, a los terroristas de Sutea Moreno. Parece cuando se encuentra el pueblo a defender sus derechos más indispensables, aflora un poco lo mejor que tenemos como especie. Y la verdad que tantas cuadras mirando a Renzo, el sobrino de Rubén, a upa de su papá, con una remerita, con la foto de su tío, con un cartel que tenía su cara. Renzo debe tener la edad de mi nena. Yo lo miraba, mirar el cartel, mirar la marcha, trataba de pensar qué estaría pensando, ¿no?, en esa cabecita, y ojalá nos pudiéramos detener 5 minutos de tanta porquería, tanto torbellino de basura en los medios de comunicación, para que los revolucionarios de la alegría nos expliquen un poco la tristeza de Renzo, que corran un poquito del centro de la escena a los dirigentes, las organizaciones populares, los militantes, que somos todos sucios, malos, feos, que nos expliquen la tristeza de Renzo, que nos expliquen la tristeza de Lucas Suárez, que el otro día cayó preso con nosotros por ir caminando por la calle, por ir a comprar ropa para laburar. Entonces, la verdad que en esa tristeza, en esa desesperanza, uno se aferra casi inevitablemente al consuelo de toda esta unidad, de toda esta caravana que hoy recorrió Moreno de punta a punta para llegar nada más ni nada menos que hasta la escuela pública, donde seguramente casi todas y casi todos los que estamos acá hemos aprendido esos valores y esa solidaridad, porque en la escuela pública se aprenden cosas que no se aprenden en ningún otro lugar. Cómo se sobrevive sin plata se aprende en la escuela pública, y todo lo que se puede conseguir sin plata también se aprende en la escuela pública. Por eso queremos recomendar a todos aquellos que temen caer en la escuela pública, no solo que caigan, sino que vengan, porque les haría muy bien, y de paso los podrían conocer a Sandra y a Rubén. Una clase pública de dignidad, la marcha y la deuda pendiente del Estado, con 200 escuelas cerradas todavía hoy en Moreno. Bueno, parece que es eso lo que se intenta invisibilizar, ¿no? No existe ningún criterio periodístico, ni racional, ni desde el sentido común, ni de la más mínima sensibilidad humana, para explicar por qué canales de noticias que transmiten las 24 horas, que tienen sus estudios centrales a media hora, 40 minutos de esta escuela, no están acompañando esta caravana en el tercer mes del asesinato, del crimen de Estado a 2 trabajadores de la escuela pública. En ese silencio expresan su posicionamiento aquellos que las pocas veces que obligados por la movilización popular tienen que abordar estos temas nos quieren hacer creer que no ocupan ningún lugar, que son objetivos, que no están de un lado ni del otro. Si no están acá, ya sabemos de qué lado están.